Librería Sónica es presentada por Dora's Gelato. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Como siempre, nos acompañan nuestras emisoras hermanas, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, donde puedes escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con buena música, escuchando la voz privilegiada de Farrokh Borny, Bomi Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, quien lamentablemente falleciera tal fecha como hoy, 24 de noviembre, pero en el año 1999 nació en Zanzíbar, lo que es en la actualidad Tanzania. La canción de fondo es Another One Bites the Dust, compuesta por John Deacon, bajista de la banda, y fue lanzada como sencillo en agosto de 1980. Pertenece al álbum The Game, el juego. ¿Sabes que esta canción, Noguera, tiene una anécdota bien, bien agradable? Ajá, ¿cuál es? Esa canción no iba a ser incluida en el disco, porque a ninguno de los miembros le gustaba, ni a Freddie, ni a Roger, yo los llamo así como si fueran panas, ni a Brian May, ¿no? Y le mostraron la canción a una persona, a un gran músico, y le dijeron, ¿qué opinas tú de esta canción? Y dijo textualmente, si ustedes no meten esa canción en el disco, están locos. Esa es la canción éxito del disco. ¿Sabes quién fue el personaje? No. Michael Jackson. ¿Qué te parece? Pues imagínate, mejor visión comercial de la música que él, creo que nadie. Bueno, Queen alcanzó con esta canción, por ejemplo, el número uno de Billboard en el Hot 100, el número dos en los charts de Rhythm and Blues y el disco Top 100. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana, mientras nuestro querido Adrián Cosenza busca la música, que es buena música de fondo, va desde el 18 hasta hoy domingo 24 de noviembre. Y el 20 de noviembre nace en 1858 Selma Lagerlöf, escritora sueca, premio Nobel de Literatura, en el año 1909. Que por cierto, hay un libro de ella maravilloso que se llama El maravilloso viaje del pequeño Nils. Tú me comentaste. Y que una reseña de eso le escribimos para una de nuestras invitadas, nuestras amigas de Arroba Que Leer. Así es. En el año 1923, también el 20 de noviembre, nace Nadine Gordimer, escritora sudafricana, premio Nobel de Literatura en el año 1991. Y fallece el 20 de noviembre de 1910 el novelista ruso León Tolstoy. 21 de noviembre, nace en el año 1902 otro autor que no solamente escribió para adultos, sino también para niños. Para niños. Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura del año 1978, nacido en Polonia. Y unos cuantos años después, a ver cuántos, 28 años después, en 1930, también nace el poeta, novelista y ensayista chileno Alfonso Calderón. Fallece en el año 1811 Heinrich von Kleist, poeta alemán. Y en 1975 fallece también el 21 de noviembre el poeta español Luis Felipe Vivanco. Pasamos la página el 22 de noviembre y en esta fecha, en el año 1985, Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. En esta fecha nace en 1869 el escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide. En 1963, el escritor británico Aldous Huxley. ¿Y quién más? Ajá, por supuesto. Y en 1993 también fallece el escritor y compositor británico Anthony Burgess. Y en el año 2002, el editor español Juan Grijalvo. El 23 de noviembre, pasando la página, en el año 1851, Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana. Texto que deberíamos retomar en todos los países de habla hispana con furiosa pasión. Así es. Nace en el año 1920, sobre todo los medios de comunicación social impresos, que sus titulares cada vez dejan mucho que desear. Ciertamente. En 1920 nace el 23 de noviembre el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Y en 1927 también nace el escritor estadounidense Guy Davenport. Fallece en el año 1976 el escritor, historiador y político francés André Malraux. Deberías decirlo tú, porque es uno de tus escritores favoritos. Absolutamente, al cual comparto con Sachenka, que es Roald Dahl, escritor estadounidense que fallece en el año 1990, el 23 de noviembre. Pasamos la fecha 24 de noviembre al margen de la literatura en esta fecha, pero en el año 1948 el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. ¿Qué te parece? ¿Cuánto horrible. Duró? Como ocho, nueve meses duró. ¿Tú te imaginas que Rómulo Gallegos hubiese podido cumplir un programa de gobierno desde su visión de educador y su visión literaria que tenía para el país? Hubiese sido maravilloso. Tendríamos otra historia venezolana. ¿Quién nace el 24 de noviembre, tal día como hoy? En 1713 nace el novelista y humorista británico Laurence Sterne. En 1826 nace el autor de Pinocho, el escritor italiano Carlo Collodi. Fallece en el año 1870 el conde de Lautremont, poeta uruguayo-francés Isidore Ducas. Cierro las efemérides de esta semana comentándoles que fallece en el año 2004 el escritor británico Arthur Healy. Y hoy en las noticias tenemos muy buenas noticias. La primera es que el viernes 22, que acaba de pasar ayer, antes de ayer, fueron presentados los poemarios Cadaqués, Palacio del Viento, de Ana María Velázquez, Libreta Doradas, Lápices de Cartón, de Graciela Bonet, y Lunar de Viento, de nuestro querido Jason Maldonado, a quien aprovechamos y felicitamos otra vez. Todos estos poemarios están bajo el sello editorial Lector Cómplice y están disponibles en la librería Alejandría del Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Así que si usted no tuvo la oportunidad de ir a la presentación el viernes, pues acérquese hasta la librería Alejandría en Paseo Las Mercedes y hágase con uno de cada uno de estos ejemplares de Lector Cómplice. Y la otra noticia, porque dije que eran dos, es que Gustavo Valle ganó el 13º concurso transgenérico de la Asociación de Amigos de la Cultura Urbana con su novela Happening, que fue convocado este año, y la finalista junto a él fue la obra Abecedario del Estío, de Liliana Lara. A los dos, felicitaciones y cariños desde Librería Sónica. Bueno, y la segunda noticia, pues ya la saben nuestros amigos oyentes, familiares, amigos, tuiteros. Hoy estamos celebrando nuestro 6º aniversario, Noguera. Estás grandecita. Feliz cumpleaños. Acabamos de pasar al primer grado. Y hoy vamos a compartir nuestro aniversario con un par de amigas, triples amigas literarias, que leer, Melissa Namens, Ficción Breve Libros con Lenis Rojas y María Alejandra Vera de @pasa la hoja. Pero antes de darle la palabra, Bueno, quiero agradecerle a mucha gente, un montón de gente. A ver, voy rápidamente. A Reinaldo Ramos, ¿quién es Reinaldo Ramos? Reinaldo Ramos, el conductor del espacio Lo Nuestro es Oriente, que se transmite todos los domingos en este mismo horario a través de la emisora hermana eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y ya que Librería Sónica se transmite en el Estado Bolívar de 8 a 9 de la mañana. Y mi saludo personal también y afectuoso al director de la emisora, al señor Carlos Gómez Acero, amante de la literatura y del Magallanes. Por cierto, no se pueden perder hoy la transmisión del juego a partir de las 5 de la tarde. Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes. Y mis felicitaciones a mi amigo personal, Damaso Blanco, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Venezolano la semana anterior. ¿A quién más agradecemos, Noguera? A nuestro anunciante, Doras Gelato, quien nos acompaña domingo a domingo. A nuestro operador, Luis Enrique Delgado, uh-huh, quien todos los lunes está esperando el chocolatico allí al mando de los controles en el estudio de grabación. A las editoriales, amigas y aliadas que siempre nos envían sus novedades y que sin orden nombramos. A ver, ¿quiénes son? Sin Alfaguara, orden. Ediciones B. B, Monte Ávila, Vidanco, Ficción Breve Libros, Planeta, Lugar Común, la editorial Cálatos, Cultura Urbana, El Perro y la Rana, Ediciones Ecaré, Lector Cómplice, Sils Editores, la editorial Equinoccio, Plaico Editores también. Y ofrecemos las disculpas si se nos pasa alguna, pero seguro que en el transcurso del programa las vamos a nombrar a todas. Sí, y bueno, vamos a comenzar con nuestro concurso. La primera llamada que recibamos al 0212-482-1392 se va a llevar un combo de libros. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, aquí tengo el primer combo. Se va a llevar por cortesía de Ediciones B, La Segunda y Sagrada Familia de Inés Muñoz Aguirre, de Fundabac Ediciones, Joaquín Marta Sosa, el autor, Cartas para Floria, Nostradamus y Venezuela, edición de autor de Hop Piop, de Ficción Breve Libros, El Contador de Arena, cortesía también del autor Ignacio Yepes Beltrán. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De Alfaguara, yo quiero regalar esto. No, se lo voy a regalar. Alfaguara, Rosa Cándida, Audur Abba Olafdottir, autor o autora, y también por cortesía de Libros Marcados, El Macho de la Orchila, de Antonio García Ponce. Bueno, aquí son ¿cuántos libros? No, era 6 libros, llamando al 0212-482-1392. Y mientras recibimos la llamada, Noguera, a ver, vamos a mencionar algunos, entre tú y yo, aquí, parte de los autores que han venido a Librería Sónica. Comenzamos con Ángela Becerra, Pedro Ángel Palú, Ilan Stavans, David Yalop, Fernando Butasoni, Eli Brau, una Alberto, entrevista que disfrutamos tanto, Alberto Barrera Tisca, Oscar Marcano, Ednoyo Quintero, Carl Crispin, Gisela Cossack, Leonardo Padrón, Eduardo Liendo, Fedosi Santaella, María Vázquez Benarroch, Judith Gerenda, Miriam Marrero, Rafael Castillo Zapata, Eda Armas, Patricia Guzmán, Carmen Posadas, Joaquín Ortega, Carmen Verde, Eduardo Sánchez Rugel, Alexis Romero, Carlos Sandoval, Carlos Pacheco, Arnoldo Rosas, Numa Frías, Ángel Gustavo Infante, Fernando Mariño, Gabriela Rosas, Luis Mago, Sonia Chocrón, Sumer Urbáez, Miguel Marco Trillano, Marisol Marrero, Yoyana Humada, Carmen Vicenti, Lesbia Quintero, Gabriel Payero, Facebook, preaño, Gabriel. Feliz cumpleaños, Gabriel. Seguimos sigue. Susana Calcina, Luis Saldaña, Mario Morenzo, Carlos Márquez, Ricardo Pigli, toda la gente de Zacben, Gonzalo Gimioc, Inés Quintero, Beatriz Calcaño, Jesús Miguel Soto, Norberto José Olivar, Valmore Muñoz Arteaga, Rodney Casar, Ignacio Yves Beltrán, Jonathan Bustamante, David Malavé, Ricardo Ramírez. Bueno, Jiménez, y falta mucha gente más. Uy, no, en 6 años imagínate todas las personas. Héctor Torres, ¿quién más nos falta? César Segovia, nos falta Roger Michelena, a quien le mandamos nuestros saludos. ¿Tenemos llamada o no tenemos llamada? Sí, tenemos llamada. Adelante, a ver, ¿quién tenemos en línea? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Roberto García. Hola, gracias por llamar. Bueno, llamaste y sencillamente te ganaste un pool de libro. ¿De dónde nos llamas? De aquí, del Paraíso. Del Paraíso. Oye, qué bien. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Repítelo. Roberto García. Roberto, ¿verdad? Ajá. Bueno, te comento rápidamente los libros. Te ganaste Rosa Cándida, de Audur Abba Olafdottir, El Contador de Arena, de Ignacio Yepes Beltrán. Te ganaste Nostradamus y Venezuela, de Hop Piop. Te ganaste de Joaquín Marta Sosa, Cartas para Floria, La Segunda y Sagrada Familia, de Inés Muñoz Aguirre, y El Macho de la Orchila, de Antonio García Ponce. Felicitaciones, Roberto. Puedes pasar a partir de mañana, lunes, en horario de oficina, de 8 a 12, de 2 a 6 de la tarde. Preguntas por mí, por Jason Maldonado o Vanessa Marcano, y cualquiera de los que esté aquí presente, te entrega tu pool de libro. Muchísimas gracias, Roberto, por llamar. Ok. Bueno, te esperamos. Bueno, yo creo que ya debemos hacer un primer corte, ¿verdad, Adrián? Ciertamente. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Quién comenzó este caos económico? ¿Quién devaluó el bolívar? ¿Quién subió por decreto los precios de los alimentos? El gobierno es el responsable. Merecemos una Venezuela de progreso y empleo, donde compres lo que tú quieras y te rinda tu dinero. Primero Justicia, la fuerza de la unidad. No tengo tiempo. Toda mi familia es así. Eso lo podrán hacer algunos nada más. Así vivo feliz, seguro. El cambio es acción. Te invito a mejorar tu salud a través del movimiento. Con tu motivación, todo se puede. Escucha a Mayra Prado de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Todo se puede, solo por RCR 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para entrar. Qué buena canción esa. Presente usted, Noel. ¿Y por qué yo? Bueno, porque usted tiene una voz deliciosa. Arréglese los lentes, pues. Mientras escuchamos de la voz de Freddie Mercury. Y bueno, estamos escuchando. Ay, ya va, que eso con los audífonos no me gusta mucho. Okay. Por favor. Crazy Little Thing Called Love. Esta cosita loca llamada amor. O como lo tradujo Jason para el guión, esta cosita loquita, llamada Amor, bueno, loquita, compuesta cosita. Por Freddie Mercury, y que pertenece también al álbum The Game. Dentro del anecdotario de esta canción se cuenta que Freddie la escribió durante un baño de espuma en la bañera del hotel Bayerischer Hof de Múnich en solo 10 minutos, y supuestamente en menos de una hora la grabó en esa misma ciudad. Y pendientes que en este momento vamos a hacer un tweet. Una pregunta muy sencilla para que a través del timeline, de la línea de tiempo de nuestras cuentas, responda. Una pregunta muy sencilla. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un día muy especial para nosotros porque, además de celebrar nuestro sexto aniversario, decidimos compartir con un grupo de tuiteros literarios, en este caso una representación femenina del Twitter venezolano vinculado con la literatura. Y tenemos aquí con nosotros, además de muy queridas amigas, con las que hemos compartido cosas durante muchísimo tiempo, no solamente en redes sociales, sino también en persona, a María Alejandra Vera, de @PasaLaHoja, Club de Lectura de Montalbán, a Melissa Namens, de @QueLeer, y a Lenis Rojas, de @FiccionBreve. Las tres haciendo una labor increíble en redes sociales vinculada a los libros, a la literatura, a la promoción de los autores y a la información que tiene que ver con divulgar lo que sucede dentro de nuestras letras y fuera de ellas también. Bienvenidas a Librería Sónica, y para nosotros es, pues, una alegría enorme tenerlas a las tres aquí. ¿Quién comienza? ¿Cuál de las tres chicas? Por orden... Todas bellas y hermosas, además. Por orden de jerarquía y tiempo en redes sociales, empecemos con Ficción Breve. Muy bien. Bienvenida, Lenis. Eso me suena a trampa. No, vale, no. Es que Ficción Breve, de verdad, es una institución, de, además, es uno de los medios, claro, en redes sociales que tiene mayor tiempo en difusión de la literatura venezolana, desde que empezaron con la página web hace muchísimos años, ya no 1999. Sé cuánto, 1999. ¡Qué barbaridad! Y hasta ahora que tienen un espacio, retomaron la página web, que es una conversación que tenemos pendiente, y te comprometo desde ahora que vengas el año que viene a hablar de eso. Y toda la movilización que tienen con el Twitter. Sí, bueno, de entrada, muchísimas gracias a Jason y Linsabel por la invitación a acompañarlos a celebrar el aniversario de Librería Sónica. Muchas gracias, Lenis. Un gusto, además con estas queridas amigas, bueno, Melissa, que así como que en todos los eventos. Claro, así es, se multiplica además. Sí, yo no sé cómo hace ella para estar en todos lados. Ella tiene, tiene el don de la ubiquidad. Exactamente. Además tiene una cosa maravillosa que todas las mujeres agradecemos, que es un compañero que es muy buen padre y se ocupa de los niños mientras nosotras estamos saltando, mira, como en tu caso también. Berbi, gracias. Y bueno, con María Alejandra también, encantada. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, sí, Ficción Breve, nosotros iniciamos desde 1999 con la página web, un momento en que realmente era, pues, digamos, importantísimo tener presencia de la literatura venezolana para la red, porque era muy difícil. Hoy en Así día es. Cualquiera tiene un blog, cualquiera tiene cuentas en redes sociales, pero en ese momento pues era como que de los pocos espacios, además de Letralia, que fue pionera. Letralia es de 1996. Ciertamente. Ya, luego sale en Panfleto Negro, Cálatos, la revista, y Ficción Breve, 1999. Y bueno, hasta ahora nos mantenemos allí. ¿Qué es lo más difícil, Lenis, para llevar una red social como la de Ficción Breve? Guau. Wow. Ahorita, bueno, lo más difícil es el poco personal de que cuenta Ficción Breve, ¿no? Y responder los correos, que son impresionante la cantidad de correos, llevar Twitter, actualizar la página, o sea, es un trabajón inmenso. Antes de darle la palabra a otras de las chicas invitadas tuiteras literarias, les recordamos que también pueden escucharnos a través de www.telenavegante.net, escucharnos o vernos, si nos quieren ver, allá está en esa camarita con el bombillito azul, los saludo. Aquí nos están viendo seguramente unos cuantos millones de personas. Y en este momento voy a lanzar el tweet, copiando, por supuesto, a nuestras amigas de Qué Leer, Pasa la Hoja y Ficción Breve, una pregunta muy sencilla para que responda a través de las redes sociales. Y el primero en responder correctamente, además es una pregunta muy sencilla, se va a ganar este combo de libros, otro combo de libros. A ver, sin orden específico. El requete muerto de José Pulido. Guiones solitarios de Carmen Vincenti. Breviario del ocio de Carmen Rosa Gómez. De la poeta Beatriz Calcaño, Pequeños Mandamientos. Un libro que dice así el título: Si soy tan buena porque estoy soltera. Los siete errores que cometen las mujeres en el amor. Y de último, el lomito del asunto. Bueno, no es que lo demás no sea lomito. A ver, Las mujeres de Houdini, de Sonia Chocron. Además autografiado por la propia autora. Voy con el tuit de ahí, lo suelto. Tenemos una llamada en línea. Adelante, a ver, ¿quién nos ¿Aló? Habla? Hola, buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Ah, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con Gilda Sánchez. Hola, Gilda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, gracias. Te escuchamos, estás al aire. ¿Qué quiere que le diga? ¿De dónde llamas, Gilda? Feliz cumpleaños, por ejemplo. De aquí, de Caracas, de Latillo. Ah, de Latillo, qué bueno. Eres oyente de Librería Sónica, evidentemente. A ver, anoto hasta la frase del día. Las tengo anotadas todas. Ay, qué linda. En serio. Mira, pero deberíamos obsequiarle un libro a la señora Gilda. Bueno. A ver, yo voy a regalarle. Vamos a ofrecerle, entonces, Lunar de Viento y Poética muy Doméstica. Bien, muy bien. Y entonces, a partir del martes lo puede pasar buscando. A partir del martes, usted se ha ganado Poética Doméstica de la poeta Linsabel Noguera. Además que con ese poemario Linsabel se ganó el premio de los inéditos de ese año. ¿Cuándo fue? ¿En el 2011? 2009. 2009. Oye, ya pasa el tiempo. Claro. Y Lunar de Viento, de este servidor, Jason Maldonado, su primera publicación. Felicitaciones, señora Gilda. Gracias. Ya sabes que puede pasar a buscarlo aquí en nuestra oficina. Mira, pero en serio, una cosita. Diga. Más que buscar un libro, o un combo, o lo que ustedes regalen. A ver. Yo de verdad quisiera conocerlos a los dos personalmente, porque entre otras cosas, yo quise saber dónde es que es esa librería La Rana Encantada. Que yo le he buscado por la guía telefónica y he llamado hasta la información para que me digan al teléfono y yo llamar. Y no lo he logrado. Y mi anhelo es conocer a la señorita Elizabeth Noguera y darle la mano. Ajá, Noguera, ay, responda verdad, pues. Mira, yo te vente el lunes a la hora de nuestra grabación, que es de 2 a 3 de la tarde. Y no puedes, es muy difícil que consigas la librería La Rana Encantada, porque aunque está en el corazón de muchas personas, incluyéndonos a las dos, todavía no es una librería física. Tenemos una oficina virtual. Ay, Dios quiera, lo pueden hacer realidad para yo ir, y no solo ir, sino llevar a mi nieto querido, mi Moy. Bueno, te esperamos con Moy en cualquiera de los espacios donde nos encontramos. En el Atillo nos encontramos 3 veces al mes en la librería Sopa de Letras, a quien saludamos aprovechando que lo estamos nombrando. ¿Dónde está Sopa de Letras? En la Hacienda La Trinidad, detrás de la Plata Angami, en la organización Sor Carmen. Yo estoy cerca, yo conozco todo este sector. Está cerquita. Bueno, señora Gilda. Quiero conocer también al joven Jason Maldonado. Muy bien, gracias por lo de joven, porque no se peló, jovencito todavía. Aparezco como 25. Voy y todo. Ay, amor, yo oigo, mira, para mí, de verdad, desde las 5 de la mañana, ajá, que suena la marcha 1BC. Muy bien. Me la sé de memoria, yo la puedo silbar y tararearla y no me pierdo ni un acorde. Buenísimo. Porque me la sé, la tengo grabada en el corazón. Muchísimas la marcha gracias. 1BC de RCR. Así es, señora Gilda. Esa es una marcha que ya tiene más de 80 años. Bueno, imagínate, yo tengo añales oyéndola. Qué bueno. Y después, el efeméride, los astros, la astrología de Rocco Remo, de ahí en adelante, cuando muy estoy bien en mi casa, toda la programación de RCR, toda, no me aparto. Muy bien, señora Gilda, muchísimas gracias. Tenemos que, lamentablemente, cortar la llamada porque tenemos aquí nuestras invitadas de lujo y se nos va el tiempo volando. Ya sabe, puede pasar por nuestras oficinas a buscar su Lunar de Viento y su Poética Doméstica. Y conocernos y le invitamos un café. Así es. Bien, vamos a seguir conversando. A ver. Mira, por cierto, que el ganador de ese combo se lleva además 2 de los finalistas del Premio de la Crítica de este año. Eso te iba a decir. El Requete Muerto y Las Mujeres de Houdini. Ve, eso es lo bueno de tener una librera del tamaño. Aquí está, yo me quitaste la palabra de la boca porque aquí abrí ficcionbreve.org, que es la página de Ficción Breve, y entonces estaba viendo que, bueno, mira, es el premio de la crítica de la novela que usted se está llevando para su casa. Mira, vamos a hacer un corte publicitario. Mientras, ¿ya? Sí, porque en el otro corte la solamos a día por completo a que leer, a pasar la hoja. Vamos a recordar que en el próximo corte vamos a obsequiar otro combo de libros con su llamada telefónica a través del 0212-482-1392. Ahorita les comento después del corte cuál va a ser ese segundo combo aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Dora's Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlitos Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas. Todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera, con el capitán Carlitos Feo, acompañado de una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Hola, te habla Mayra Prado, conductora de Todo Se Puede. ¿Cómo te preparas para las fiestas de diciembre? ¿Ayunas todo el día para comer sin remordimientos? Es posible disfrutar de las Navidades y cuidar tu salud. Venga a nuestra jornada. ¡Feliz año saludable! Consejos nutricionales, mediciones de glicemia y ejercicio para que disfrutes unas Navidades con salud. Viernes 13 de diciembre, 9 de la mañana en Radio Caracas Radio. ¡Te esperamos! Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar y no nos paren más. Así es, al fondo, Don't Stop Me Now, compuesta por el señor Mercury en el año 1978. Apenas tenía yo, ¿cuánto? 5 añitos. Y forma parte del álbum Jazz del año 1978. La canción no tuvo tanto éxito como otras ocasiones o como otras canciones de Queen. Si bien es cierto que alcanzó el puesto número 9 en las listas británicas en Estados Unidos, apenas llegó al puesto 86. Pero ha sido utilizada en diversas campañas publicitarias en todo el mundo por reconocidas marcas que no pienso mencionar porque este programa vale mucho. Y en el año 2005, según el programa de televisión de la BBC Top Gear, fue elegida como la mejor canción para conducir en la historia. Así que le vamos a pedir ahorita a Melissa, cuando se vaya para su casa, que ponga la canción y pruebe a ver qué tal maneja o conduce escuchando de fondo Don't Stop Me Now. Y por cierto, vamos a darle la palabra a Melissa Namens, de qué leer. ¿Pronuncié bien el apellido, Melissa? Sí. La pegué, gracias. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias y bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este mundo maravilloso de letras y libros. Así es, siempre es un gusto tenerte acá porque además ustedes son unas chicas emprendedoras. Saludos a María Alejandra, que está engripadísima, pero sé que está tirada en la cama escuchándonos. Saludos, María Alejandra. Y bueno, como te comentaba, siempre es un gusto tenerlas porque ustedes están siempre presentes. En cuanto a evento literario hay, tienen un secreto que no sabemos cuál es, no sé, el síndrome de Drupi pudiera ser. Tratamos de estar, porque además tenemos un compromiso con nuestros seguidores, que les dedicamos este trabajo y por ellos hacemos ese gran esfuerzo. Entonces, bueno, es a veces difícil, trabajamos las dos en otras cosas, además de llevar que leer, tenemos chamos menores de 4 años, las dos, entonces... Pero queremos, además, nos apasiona y sentimos que aportamos nuestro granito de arena haciendo esto. No, sin duda que sí. A nuestra sociedad, porque sabemos que desde que leer existe, muchos jóvenes se han entusiasmado por seguir. Por la lectura. Seguir el camino de la lectura. Así es. ¿Cuántos años tiene existencia que leer? En 7 de enero del 2014 cumplimos 4 años. 4 añitos. Bueno, aquí todos somos menores de edad. Así es. ¿Cuántos seguidores tiene que leer ya? ¡Qué barbaridad! Estamos cerquita de los 800,000. Oye, eso es una grosería. Qué sí, maravilla. Son muchos. Pero una grata grosería. Y es una responsabilidad. De hecho, totalmente. Lo decía Lenin hace unos minutos, el factor humano influye muchas veces. De hecho, si revisan, y yo no tengo problema en que lo vean, la cantidad de favoritos que tenemos, porque además la gente prende, nosotros somos, o sea, las cosas te vienen así, las respuestas inmediatas. Sí, sí, y sí. Y no sucede. Entonces, y además, el responder cada pregunta lleva un trabajo de preproducción, porque es abrir la biografía de la persona, ver dónde es, qué le puedes recomendar por el tema de la importación de libros sí. al país. No, que te iba a comentar que ya tienes, disculpa que te haya interrumpido, ya vas a continuar. Ya tenemos ganadora del combo de libros a través de nuestra cuenta Twitter. Lo ganó la señorita la señora Vero Oliveros, Verónica Oliveros. Ella respondió, la ganadora fue Alice Munro, pero quiero Lunar de Viento. Ah, caramba, bueno, ¿cómo es? En la librería Alejandría están disponibles en Paseo de las Mercedes, de la mano de nuestro amigo Rodney Casares, que se ganó el Raquete Muerto de José Pulido, finalista del premio a la crítica, ¿correcto? Lenny. Correcto. Carmen Vincenti, Guiones Solitarios, de Carmen Rosa Gómez, Breviario del Ocio, de la poeta Beatriz Calcaño, Pequeños Mandamientos, Si Soy Tan Buena, ¿Por qué Estoy Soltera?, de María Marín, y esta joya literaria, también finalista del premio a la crítica, Las Mujeres de Houdini, de Sonia Chocrón, autografiado por su propia autora. ¿Qué nos recomiendas leer, Melissa? ¿Qué estás leyendo? ¿O cuáles son tus autores favoritos? ¿Qué estoy leyendo uno de Junot Díaz, Los Boys, que los conseguí en estas librerías que están en la estación del Metro Chacaito, que vende todo a 50%. Muy bien. Y lo conseguí por 20 bolívares. ¡Qué maravilla! Yo no había... Súper divertido. Sí, no me había topado con este autor. María Alejandra se ha leído otras cosas de él, pero me encanta el... Te recomiendo, si no lo has leído, La Maravillosa y Breve Vida de Oscar Wao, que eso es una maravilla de libro. Yo empecé por los cuentos, además yo creo que, en mi humilde opinión, creo que para empezar a conocer autores, los cuentos siempre son un gancho, porque es una pequeña muestra de la narrativa del autor. Se empezó por sus cuentos, me gusta mucho su estilo, y a seguir conociendo un poco más a fondo. Y del cumpleañero Gabriel Payares, venezolano, les recomiendo leer Hotel, que... Okay. Estupendo el libro. Super. Feliz cumpleaños, feliz Gabriel. Cumpleaños, y bueno, hoy 24 de noviembre. Celebrando la literatura en nuestro país, que se están haciendo cosas realmente maravillosas. ¿Tenemos alguna llamada en línea o no tenemos? Sí, tenemos en línea, adelante. ¿A quién tenemos en línea? Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Te escuchamos. Ya tengo rato aquí esperando, lo estoy oyendo ahí a todos. Bienvenida. Yo quería concursar por el combo. Por el combo. Bueno, sí, sí. Manténgase en línea porque tenemos varias llamadas pendientes y aún no hemos hecho la pregunta, pero no se preocupe, okay, que aquí todos vamos a ganar, todos vamos a ganar, okay. Manténganse en línea. A ver, Lenis, ¿qué nos recomiendas leer o qué estás leyendo? En este momento estoy releyendo Sunset Park de Paul Auster, que es uno de mis autores favoritos. Pero además les recomiendo Buscar, estoy leyendo también el Arte de No Decir la Verdad de Adam Soboczynski. Es un autor polaco que vive en Berlín. Está editado por Anagrama. Difícilmente se consigue acá, pero es un libro muy bueno. Y un libro que yo siempre recomiendo donde yo voy, que se llama Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Oliver Everett. Está editado por Punto Cero acá en Venezuela. Lo puedes conseguir en cualquier librería Alejandría. Y la verdad es que, mira, es un libro sin desperdicio. No te vayas a asustar, María Alejandra, pero ya también vas a tener todos estos minutos para ti. Vamos a volver con la llamada en línea, Adriana, ¿es posible? ¿Seguimos con la señora en línea? Aló, ¿nos escucha? Aló. Bueno, usted se ganó el libro, aquí estamos botando la casa por la ventana, señora. ¿Cuál es su nombre? Sabina Bellorín. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sabina Bellorín. Sabina Bellorín. ¿Y de dónde nos llama, señora Sabina? De Boleíta. ¿De? Boleíta. Muy bien, y usted se ganó un combo de libros, se los comienzo a mencionar. A ver, okay, sin orden específico, se ganó... Ajá. Todos Cantando, Todos Tomando, de Víctor García Ramírez. Se ganó La Jugada Definitiva, de Elisaura Crespo, cortesía de Febe Libros. Se ganó La Historia de Mucununca, de C.J. León, es una edición de autor. Se ganó, cortesía de Alfaguara, La Invención del Amor, de José Ovejero. Se ganó Mil Sofía, ajá, de la editorial, cortesía de Libros Marcados, autora Arlette Machado, y del maestro José Balsa se ganó Ensayos de Humo, cortesía de Equinoccio Editorial. Bueno, tremendo combo. Sí, estoy como Lenin. Ya sabes que puede venir a buscarlos. ¿Me repite su nombre? ¿Me disculpa? Sabina. Señora Sabina, lo puede venir a buscar a partir de mañana en horario de oficina. Es decir, de 8 a 12 y de 2 a 6, a partir de mañana, tiene toda la semana para venir a buscar. Eso es allá en El Paraíso, en la Avenida Paz del Paraíso. Y cuando venga para acá, pregunta por mí, por Jason Maldonado o por Vanessa Marcano. Felicitaciones. Gracias. A ver, ahora sí, continuamos. Ya tú me recomendaste. ¿Quieres comentar algo? Estoy como Lenins, que la señora que saca a ganar ese combo se lleva el premio Alfaguara 2013, que es José Ovejero. O sea, José Ovejero. Entonces, creo que es un super combo que se está llevando. Y tenemos en línea, ¿quién tenemos en línea? A ver. ¿Aló? Buenos días, ¿Liliana? Lilian, sí. Hola, Lilian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por tu llamada telefónica. Sé que tus compromisos profesionales y personales, bueno, no pudieron permitir estar con nosotros, pero te agradecemos mucho la llamada telefónica. Estamos en conversación con Liliana Cartaya, que es directiva de Icrea Escritores, cuya cuenta Twitter es @IcreaEscritores. Cuéntanos, Liliana, ¿qué novedades tiene el Icrea para lo que resta de año y lo que viene, el año que viene? Bueno, lo que resta del año, lo que ya nosotros estamos cerrando, nosotros salimos el 15, pero sin embargo todavía tenemos unos talleres, por ejemplo, de coordinación editorial, de cómo editar y publicar un libro. Estupendo. Que, por cierto, la profesora Carmen Verde Arocha, que es poeta y editora, acaba de publicar un libro sobre ese mismo tema y es bastante interesante, ¿no? Creo que viene a llenar un vacío dentro de la de lo que es la coordinación editorial, sobre todo desde el punto de vista del autor, ¿no? Correcto. ¿Qué puede y no puede hacer un autor a la hora de publicar? Y eso es muy interesante. Por supuesto, ahorita estamos dando nuestros talleres de escritura. Acabamos de terminar uno de reseña literaria con Gabriel Payares, que ya vi que está de cumpleaños. Está de cumpleaños, así es. Sí, así que también lo felicitamos desde ese lado del charco, ¿no? Y bueno, para el año que viene, todos los talleres de escritura. Comenzamos con escritura creativa, tenemos uno de poesía con Eleonora Requena, comenzamos otro de coordinación editorial, tenemos el de escribir para sanar también, que comienza en enero, después del 15, el diplomado con la Universidad Católica Andrés Bello de escritura narrativa, que vale la pena destacar que no es allá en el lejano oeste, como digo yo, ¿no? En la sede de la Católica, en la que es la sede del CIAPUCAP. Y eso sí, lo que se me viene ahorita en la memoria, también tenemos el de un taller de cómo publicar, tenemos el taller de crónicas con Roberto Cheto, así que bueno, creo que la opción es bastante amplia, ¿no? De todos modos, ingresando a nuestra página web. Exacto. Que es www.icrea.org.be, pueden ver ya desde ahorita los talleres para el año que viene. Buenísimo. Bueno, Liliana, gracias por tu llamada. Esperamos, bueno, poder vernos, conocernos, sí, compartir un rato. Y bueno, ahí están los datos para que todas las personas interesadas puedan tener mayor información sobre los cursos y talleres que dicta el Icrea. Muchísimas gracias, Liliana. Nos pueden seguir también por Twitter, que claro, es @IcreaEscritores. Y ahí siempre está toda la información de los talleres continuamente, al igual que en el Facebook, que es Instituto de Creatividad. Muy bien, muchísimas gracias a Liliana Cartaya, directiva del Icrea Escritores, del Icrea, @IcreaEscritores, para que tengan allí toda la información, interactúen con ellos. Además que tiene una plantilla de estupendos escritores, poetas. Bueno, ahí mencionó, por ejemplo, a Gabriel Payares, a la poeta Carmen Verde Arocha, también amiga de esta casa. Y bueno, vamos a seguir en conversación con nuestras tuiteras literarias. Ya Melissa nos dio su recomendación. También Lenis Rojas nos dio su recomendación. Y antes de darle la palabra tan esperada, a Pasa la Hoja, a María Alejandra Vera, vamos a hacer para el próximo corte otra pregunta vía Twitter para que se gane el cuarto combo de libros que estamos obsequiando hoy, cortesía de todas nuestras editoriales, amigas, hermanas, Alfaguara, Equinoccio, Monte Ávila, en fin, todas, y ofrezco disculpas a las que no mencioné. A ver, mientras voy redactando la pregunta vía Twitter, yo creo que ya es el momento. Todavía no nos quedan unos minutos, Adrián, todavía. Un minuto. Bueno, pues un minuto se va volando. Bueno, pero un minuto es suficiente para decirles a ustedes que pueden visitar la página de Ficción Breve, que es ficcionbreve.org, seguirlos en Twitter, @ficcionbreve, perdón, la página de Que Leer, que es queleer.com.be, seguirlos en Twitter, @queleer, para que ustedes también, si ya no lo hacen, interactúen con ellas y vean todas las maravillas que tienen en cada uno de estos sitios en Internet. Porque no solamente tienes la oportunidad de enterarte de las noticias que difunden, sino también de descargar lecturas para el que las puedas llevar contigo en tu móvil, en tu computadora, y que conozcas un poco más del trabajo tan maravilloso que hacen desde Ficción Breve y desde Que Leer. Sí, recordarles que también pueden escucharnos a mí de nuestra emisora Radio Caracas, Radio 750M, a través de la web telenavegante.net. Ahí usted pincha y nos puede escuchar, pero también nos puede ver a través de aquella cámara. No sé si alguien me está viendo. Saludos, soy yo, el que tiene la camisa de la franela de Bob Marley, ese soy yo. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer nuestro último corte publicitario. En Librería Sónica. Literatura para un tanto. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @Dora's Gelato CCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Llegó la luz al Libertador, el cambio llegó con él. Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Ismael viene claro y sin miedo. Caracas entendió que hay que cambiar para poder avanzar. Porque Caracas puede ser más, y es que ella merece más. Más orden, más seguridad y más progreso. Y al rescate de Caracas vamos con Ismael. Ismael, el de la unidad para Caracas. Porque él está con nosotros. Equipo hecho para lo impredecible. Equipo hecho para ganar. Es el Big Leaguer Damaso Blanco, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Venezolano. Y en RCR Deportes nos enorgullecemos de tenerlo en casa. Todos tus compañeros del Circuito Navegantes del Magallanes y Radio Caracas Radio, te felicitamos, Big. Despide tú esta promo, Big League. Solo RCR Deportes, marcando la diferencia en espacios deportivos. Más nada. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Somebody love. Okay, let's do it. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para entrar. Escuchando el tema Somebody to Love, la principal y mejor canción del álbum A Die at the Race, de Queen. Una joya musical compuesta también por Freddie Mercury y claramente marcada por una influencia de los aires de gospel, en la cual Freddie Mercury hace lo que quiere con su portentosa voz. Esta canción es del año 1976, cuando Jason todavía andaba en pañales y tomando tetero. Tú sabes que yo tengo un grato recuerdo cuando Queen vino a Venezuela en el año 81, creo. Yo era fanático de Queen desde muchacho, porque en mi casa se consumía esta música y también otro tipo de música. Y cuando vino Queen a Venezuela, yo me le hindé la pierna a mi papá a llorar para que me llevara a Queen. No, muchacho, tú eres muy niño para eso. Y no me llevó. A mí no me dieron permiso. No. Pero es que no estaba ni en segundo año de bachillerato. O sea, ¿qué permiso me van a dar para venirme de Maracay a Caracas a un concierto de rock? Oye, tú lo que tendrías son como 12 añitos, una cosa así. Yo tenía, creo que tenía, en esa época tendría como 11 años, 10 años, no sé. Oye, nosotros estamos locos, ¿no? Desde pequeño estábamos así, amantes de la buena música. Bueno, vamos a continuar. Si te lo curas, una anécdota loca es que yo quería irme a estudiar piano en el Conservatorio de Moscú a los 6 años. Explícame de dónde saqué eso, no lo sé. Y estudiar cine en la Escuela de Animación de Polonia. Mija, mira, aquí está la José Ángel Lamas, Dino Gallardo, Prudencio Esa. Querías ir para Moscú. Pues, ¿para qué exquisitez? Bueno, vamos a darle la palabra y la bienvenida a María Alejandra Vera, tuitera literaria, quien lleva esa maravillosa cuenta que es @pasalahoja. Bienvenida, María. @pasalahoja es una iniciativa de la Fundación Cine Jardín, donde a las personas que viven del lado oeste de la ciudad, El Paraíso o Montalbán, les abre un espacio maravilloso para encontrarse, además, en dos lugares fabulosos, que son la Hacienda La Clemencia y la Hacienda La Vega. ¿Cómo surge esta iniciativa y cómo ha sido tu experiencia en este tiempo que tienes en redes sociales, María Alejandra? Bienvenida. Mira, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. yo estoy muy feliz por ustedes. Yo soy la chiquitica del grupo, por lo visto. Cinejardín, la fundación nació este año en junio, el 30 de junio. Pasa la Hoja inició trabajos en agosto, el 30 de agosto. Y digamos que era una necesidad que teníamos los de este lado de la ciudad en diferentes índoles, o sea, de entretenimiento, de cultura, de espacios, que los espacios existen y la gente existe y somos los mismos caraqueños, los mismos venezolanos, que queremos leer, que queremos compartir, que queremos nutrirnos. Y de verdad ha sido maravilloso. La experiencia con el cine y en especial con el tema de Pasa la Hoja ha sido única. Yo me metí en este seferoco sin, de verdad, humildemente, total, sin tener idea de la magnitud del tema. ¿En dónde te estabas metiendo? Sí, yo estoy llevada por la mano de Dios y el universo. O sea, lo que yo estoy haciendo funciona a las reuniones a las que asisto, la gente que conozco y las ideas que van saliendo en mi cabeza, las ejecuto muy rápido. Estoy dedicada al 200% a esto y ha sido una magia. Por ejemplo, con el Pasa la Hoja estamos llevando escritores, estamos haciendo que el club lea escritores venezolanos, pensando yo que será una forma de que la gente se enganchara al club. Y yo estoy enamorada de los escritores. O sea, han sido ya he tenido tres encuentros, ¿no? Uno con José Tomás Angola, uno con José Tomás Angola, uno con José Pulido. Y ahorita viene uno con Caterina Valentino del libro Valiente Corazón. Que es el 30 de noviembre. El 30. Y de verdad es maravilloso el tema cuando yo le decía a la gente, al que le encanta leer tiene que ser súper nota, o sea, debe ser emocionante poderle preguntar al autor, epa, ¿por qué escribiste esto? O sea, ¿qué pasó aquí? Y la última experiencia que fue con José Pulido fue maravillosa. O sea, el libro es una cosa y él es doblemente maravilloso. O sea, los libros son maravillosos y él es un regalo adicional. Y para esta experiencia que tienes el 30, tengo entendido que también vas a hacer un trueque de libros ahí. ¿Es en el estadio? En el campo de béisbol ahorita, o fútbol, están allí pegaditos. Sí, nosotros arrancamos Pasa la Hoja. Pasa la Hoja es un evento literario en el que Lin nos acompañó. Hicimos muchas cosas, hicimos trueque de libros de literatura variada. Que la mesa era una belleza. Yo no sé si alcanzó a ver que la gente llevó libros que en el este no duran 2 segundos. Y aquí estaban allí porque la gente estaba esperando otro libro. Nosotros insistimos en que la gente trate de despegarse de sus libros que ya leyeron, que no van a volver a leer, y vayan y busquen unos buenos. O sea, lleven unos buenos libros para que se vayan a casa con otros mejores. Y también tuvimos la donación y cambio de libros escolares, que fue bellísima. En vivo hicimos una donación de libros escolares, era una mesa aparte para hacer ese intercambio. La gente iba con las listas de útiles. Eso fue comiquísimo. O sea, yo vengo a buscar esto y los conseguían. E hicimos el tema del club de lectura que arrancó ese día. Hicimos que la gente se inscribiera y estuvieran allí. A ver, recomiéndanos un autor o una lectura, algún libro que estás leyendo, porque ya nos quedan apenas 3 minutos. Mira, de verdad que de José Pulido pueden leer los libros que quieran. Nosotros acabamos de leer Los héroes son villanos tímidos, un recopilatorio de cuentos, y de verdad que se van a reír. La gente pensaba que era un poco así como dramática la cuestión, y no, se van a reír. Y de verdad que el libro de José Tomás Angola está fabuloso. O sea, nosotros decíamos ese título, esa noche llamada muerte, pero la verdad es que el libro también se las trae. Es un libro que los va a hacer reír bastante. Y bueno, por supuesto, estamos leyendo ahorita el de Caterina Valentino, que es una biografía, digamos un poco para impulsar también a que la gente escriba. O sea, no todo el mundo, no es fácil escribir. A ver, redes sociales para que te contacten. Sí, en la página de la fundación tienen la información de los eventos que realizamos con Pasa la Hoja, o sea, que es cinejardín.com, y el Twitter de Pasa la Hoja @pasalahoja. Así es, tenemos ya el segundo ganador por la vía Twitter, este combo incluye 6 libros y comienzo a mencionarlo. Yo no sé, ¿será que me equivoqué? No, estos son. A ver, Me tiraste la hembra pa'l piso de María Isoliet Iglesias. Se ganó la tuitera que ya voy a mencionar. Mapas de sangre de Anel del Mar Mejías Guisa, del poeta Miguel Marco Tigliano, La soledad del náufrago. También se ganó la selección de cuentos ganadores del octavo concurso nacional de cuentos de Sacbén. Se ganó Las revoluciones terribles de Ángel Bernardo Viso y la finalista del premio Planeta Casa América 2012, Xiomari Urbáez con Catalina de Miranda. ¿Quién se lo ganó? Se ganó este combo de libros, @soynai, desde Maracaibo. ¡Qué molleja! ¡Qué maravilla! Bueno, si nos estás escuchando, Soy Nai, te ganaste este combo de libros. Ya lo vamos a responder por la cuenta Twitter. Por favor, envíanos tus datos de dirección a nuestro correo electrónico para hacerte llegar tus libros. @libreriasonica@gmail.com. Exacto, y coloca ahí en asunto ganadora concurso y nosotros te hacemos llegar a tu dirección este combo de libros. Ya lo vamos a mencionar por la cuenta Twitter. Chicas, muchísimas gracias por venir. Melissa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan los éxitos. Bueno, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver. Sigan a @queleer. Una estupenda cuenta Twitter que además está siempre muy pendiente de toda la información literaria, tanto nacional como internacional. Lenis Rojas. Bueno, encantadísima de haber compartido con ustedes este aniversario. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, siguen a la librería Sónica también. Así es, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver. Vale, muchísimas gracias. Y por supuesto, María Alejandra Vera, @pasalahoja. Sí, gracias a todos por la invitación. Bueno, un montón de años más y que yo los pueda alcanzar en un montón de años más. Y sigan a todas estas chicas tuiteras que vinieron hoy aquí y entérense de qué está pasando en la ciudad. Yo los invito a que revisen a la ciudad porque la ciudad tiene cosas muy bonitas. Así es. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Noguera, como es costumbre, con la frase del día. Y que hoy se la vamos a dedicar entonces a la señora Gilda, a quien vamos a acudir cuando tengamos que hacer la antología de frases del día de Librería Sónica. La soledad es la mejor nodriza de la sabiduría. Lawrence Stern. En la dirección general, y por supuesto nuestro agradecimiento al tren directivo de la emisora, en la dirección general, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Reymir Díaz. Reymir Díaz, no, ese es Adrián Azuquita, Adrián Cosenza. Y bienvenido, bueno, al operador prevenido, Albate Carlos Becerra. Y nos despedimos con esa música que ya comienza a sonar en el fondo. I Want to Be Free, del año 1984, incluida en el álbum The Works, escrita por el bajista John Deacon, alcanzando el puesto número 3 en el Reino Unido. Y al mejor estilo de Damaso Blanco, me despido dándoles un buen inicio de semana. Solón. Chao. Se representó.